Le vamos a pedir la última. Le vamos a pedir la última, Rubén. Pero le vamos a cantar el feliz cumpleaños, porque hoy es el cumpleaños del cantante de Quinta. Y le decimos que los cumplas. Que los cumplas. ¡Felices 18 años, Rubén! Feliz cumpleaños, Rubén, agradecido de corazón porque estés nuevamente en nuestro escenario Zona Cero, por el recibimiento de la gente también, y bueno, por todas tus canciones, cosas que nos hacen mover al corazón de cada uno, de las mujeres y los hombres, ¿no? Bueno, la verdad, muy agradecido, gracias a la producción. Muchísimas gracias a ustedes por compartir este momento conmigo. Desde ya, muy agradecido. Quiero pedir un fuerte aplauso en nombre de todos ustedes que se han dado cita esta noche. Gracias, gracias. Que se llegó esas palmas, gracias. Muchísimas gracias por seguir consumiendo la música de Guinda, gracias. Hoy es uno de mis mejores cumpleaños también, gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Seguimos. Una más. Guinda más Guinda es. Que no se escucha. Guinda más Guinda es. Yo. Para Liki, con cariño. ¡Música, maestro!